Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Bloque que iniciamos con una conversación que tuvimos en lo que transcurría el taller en Hospital de Día a propósito de la idea de paz interior. ¿Qué es la paz interior? O mejor dicho, ¿cómo se encuentra la paz interior? A veces cuando se necesita paz interior, lo mejor es orar cuando te vas a acostar a la noche, aunque sea 5 minutos, si vos sos una persona de fe, puedes ir a una iglesia. Puede ser una iglesia sana, esas que son sectas, una iglesia sana. Puede ser cristiana, tiene que ser cristiana, ojo. Puede ser evangélica o católica. Pero es importante. O sea, yo la verdad que voy a una iglesia evangélica y realmente la palabra del Señor me penetra en el corazón. Bueno, vos encontrás la paz así. Sí. Marce, ¿cómo encontramos la paz? Y buscando a Dios. Yo voy a mí, salió la palabra de Dios y es lo que dice Dios siempre. Porque Dios dice, el que cuida su vida la perderá, el que cuida su vida la perderá, el que no la cuida la ganará para la vida eterna, dice Dios. ¿Y eso por qué te da paz? Porque es lo que la palabra dice Dios, es sagrada. El Salmo 91, el amparo del Altísimo. Hay que leerlo porque es lo que dice Dios. Si vos encontrás la paz en lo que palabra, dice. La palabra de Dios es sagrada. Porque es lo que dice Dios. Yo ayer en el hogar me dieron una película de Jesús de Nazaret. Y había un muchacho que era un demoniado bárbaro, como un demonio tenía. Y gritaba. Y fue Jesús y le hizo callar. La palabra de Dios le hizo así, Jesús. Le hizo basta. Le hizo callar. Se le fue el demonio que tenía por dentro. Le hizo callar. Sí. ¿Vos, Gonza, cómo encontrás la paz interior? Yendo a la iglesia. Por ejemplo, a veces voy a la mañana. No tocan la campana a la mañana a las 8 de la mañana, el domingo. Y hay gente mayor y a veces hay monjas con una nenita. Estamos en el mismo barrio, Villa Mitre. Y agradecerle a Dios por los días de vida que me da. Sí, la verdad es que hay que agradecerle eso a Dios, que uno tiene un día más de vida. Porque hay gente que después se muere de muerte súbita, se puede morir. Hay que agradecerle a Dios que uno tiene un día más de vida. ¿Vos, Rubén, y cómo encontrás la paz interior? Tomando la comunión todos los días y rezando. ¿Gras? Sí, ¿cómo encuentro la paz interior? Uh-huh. Hay un modo de perder la paz interna que uno tiene y un modo de retenerla y tratar de vivir dentro de esa misma paz. Yo para tener paz interior trato de reflexionar mucho, buscar dentro de mí muchos elementos. No me olvido que soy discapacitada de salud mental, que tengo mi pro y mi contra. Entonces trato de buscar en mí en algo integral que me conduzca a mi verdadero ser. De mi verdadero ser lo traslado a una especie de aura que me llevo y ese aura lo rememoro, lo analizo y lo voy dosificando. De modo que por una semana tengo una dosificación exacta de ese aura que he sacado el fin de semana para que me haga bien el resto del tiempo. Pero yo hago un trabajo de introspección, lo hago los fines de semana. Y con ese trabajo de introspección me dura para todo el resto de la semana. Vas tirando, mira. Voy tirando. Yo dije que soy católica, no soy católica ni apostólica ni romana, aunque estudié en un colegio religioso donde no me exigieron ser católica. Pero sigo pensando que siempre hay que agradecer a Dios. Y una manera de romper eso es no darte bola a vos, no quererte a vos, buscar tu destrucción, buscar tu muerte, no creer en nada, no creer en nadie y buscar que todo lo demás te hagan las cosas sin vos querer hacer nada. Entonces lleva tu destrucción de tu paz interior. Viole, ¿vos cómo encontrás la paz interior? Yendo a la iglesia los domingos. Así un poco como Graciela, el fin de semana va a la iglesia y para el resto de la semana estás en paz. Sí. Yo también voy a misa con los ritos. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. Well, my goodness gracious, let me tell you the news. My head's been wet with the midnight dew. I've been down on bended knee, talking to the man from Galilee. He spoke to me with a voice so sweet, I thought I heard the shuffle of angels sweet. He called my name and my heart stood still when he said, John, go do my will. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut him down, tell him that God's gonna cut him down. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Well, you may throw your rock, hide your hand, working in the dark against your fellow man. But as sure as God made black and white, what's done in the dark will be brought to the light. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down. Go tell that long-tongued liar, go and tell that midnight rider, tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down, tell him that God's gonna cut you down. Vamos a escuchar ahora una lectura de Daniel que luego nos llevó a una conversación a propósito de qué es una premonición, qué se supone que es eso. Me llamo Daniel Ángel Mora y acá tengo un libro que se llama Ensayo sobre lágrimas de Karen Garrote. Acá hay una poesía que se llama Premonición. Dice así: ante la lluvia ya no importa la lluvia, ante la lluvia ya llovió. Porque antes a veces anticipa la percepción, porque antes siempre ocurre después. Ante la lluvia me desprezco, inhalo y exhalo. Lo que vendrá es el olorcito húmedo que se anuncia antes. Miro la ventana, miro el asfalto gris antes que se moje. Miro a la gente pasear antes que se corran. Miro los nubarrones oscuros circulando en medio de los edificios. Ante la lluvia ya no importa la lluvia. Ya llovió en las caras que se anuncian, en las calles que se advienen, en los inquilinos que se asoman, en impacientes por el balcón, y en la empleada de enfrente que se queda parada en la puerta ni adentro ni afuera, como si se esperara un empujón. Ante la lluvia todo está por llegar y ya pasó todo, y ya todo pasó. ¿Qué es una premonición? Bueno, y una premonición es algo que supuestamente algo que está por suceder. Que está por suceder, claro, que vos pensás, por ejemplo, acá hablaba de la lluvia, si vos ves que por el sur, allá por el sur, por el sudeste viene un está gris, y si bueno, viene una sudestada, por ejemplo, vos decís que premonizás que va a venir una sudestada. ¿Y alguna vez vos tuviste una premonición? Nada, la pregunta que tengo. Yo, mis premoniciones son ya te digo, es con respecto al vida, es con respecto al tiempo, pero no soy un brujo. ¿Entendés? No tengo la bola de cristal. No precisas ser brujo para tener una premonición. A ver, eso me interesa. Y porque puede ser un profeta. Profeta de la Virgen, profeta de Jesús. Claro, puede ser profeta. Hay muchos profetas hoy en día. ¿Vos tuviste alguna premonición alguna vez? No. No soy un profeta entonces. No. Pucha, yo pensé que estaba ante un profeta. Pero vamos a ver, la cuestión es la premonición. ¿Qué es una premonición? Yo, por ejemplo, había dicho que cuando estaba jugando en Parchape era un martes 13 y pensaba que me iba a pasar algo malo. Sí, martes 13 y resulta que jugué al fútbol y me caí de espalda y después me dolía la cintura. Un accidentito de partido. Sí. Y si no te agarró Pasucci y te dio un golpe de taekwondo. ¿Quién? Pasucci. Era bravo. O la chunta te agarraba. Y martes 13 es yeta. ¿Cómo, Marce? Y martes 13 es yeta. ¿Por qué pensás que martes 13 es yeta? No se dicen. Porque ¿vos crees en eso? Más o menos. Igual dice que pasar bajo una escalera también dice que es medio yeta, qué sé yo. ¿Vos pasás bajo las escaleras? Yo te digo que sí. Te digo que hago. Cuando veo una escalera o una vereda, paso por abajo a propósito. Sí, pero es como una chica, la otra se reía, está por el piso de la galleta, la otra me conocía los pensamientos. Y se reía cuando yo pasaba por la escalera. Si la vos otra, crees que es cierto. Es medio galleta, dice que es medio galleta, sí. En la realidad. ¿Cómo? Si vos crees que es cierto, te puede pasar. Es la profecía autocumplida. Mi tío, una gitana, le dijo que se iba a morir a los 38 años. Y se murió a los 38 años. Porque él creyó. En ella. ¿Y cómo se murió? Y ella es una bruja. Pero pará, ¿de qué se murió tu tía a los 38? No sé. ¿De qué se murió? No sé. Pero se murió a los 38. Se murió a los 38. ¿Era buena la gitana adivinando? No era buena. Lo que pasa que era bruja, y si vos a un brujo lo escuchás... Y le prestás atención. Le prestás atención a él y decís, uy, mirá lo que me dijo, y es verdad, qué sé yo. Chao, creíste en él. Si creíste en él, te morís. No hay que creer. No hay que creer. Llegamos al final por hoy de Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080, Hospital de Día que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental. Volveremos el próximo miércoles a las 19, como siempre, por LU3 AM1080. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo. Vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie, resistiré para